Jorge Reynoso, secretario general de la CGT. ¿Cómo le va, Jorge? Lo saluda Sergio Flores. Buen día. Hola, Jorge, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ah, ¿cómo le va? Lo saluda Sergio Flores. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo está? Buen día. Muy bien, muy bien. Y bueno, son buenos días para los trabajadores con estos anuncios que ha dado el gobierno. ¿Cómo lo ve usted? Sin duda que sí. No es lo deseado, no es lo ideal, ¿no? Pero nosotros el día de ayer hemos realizado un plenario donde, bueno, uno de los puntos que se ha debatido, justamente este aumento otorgado por el gobierno provincial, y el otro tema que, y esto sí ha generado un gran malestar entre todos los gremios, es el tema del plan de vivienda. En lo que hace a este aumento otorgado por el gobierno, nosotros consideramos como una acción positiva hacia los trabajadores. Todo aumento que vaya en bien de nuestros representados, sin duda lo vemos como una acción positiva. Lo que de alguna manera nosotros hemos ha sido motivo de comentario, de crítica hacia el gobierno provincial, fue la falta de diálogo en este sentido, de consulta, si bien sabemos que la última palabra la tiene el señor gobernador, por cuanto él es el que sabe realmente las posibilidades económicas de la provincia para otorgar distintos tipos de aumentos. Pero sin duda la acción de fondo, que es el aumento hacia los trabajadores, es una cuestión que la vemos como una buena acción por parte del gobierno. Bueno, sin duda queda el esperar el otro que está anunciado, teníamos entendido, para el mes de septiembre. Y de alguna manera, bueno, ver si esto se puede aproximar a lo que uno como gremio está pidiendo. Nosotros siempre decimos que hoy por hoy, con la situación que vive en nuestro país y con los constantes aumentos de precios que se generan en la canasta familiar, tanto de primera necesidad como en todos los artículos, o sea, no hay aumento que llegue a conformar las reales necesidades que tiene la familia, porque tanto el sector privado otorga aumento, el sector estatal otorga aumento, pero ninguno va nivelado en el mismo nivel en que lo hace, o al mismo porcentaje en que lo hace los aumentos de precios. Pero sin duda es un tema que ya escapa al gobierno provincial, sabemos que es un tema que tiene ya una dependencia directamente a nivel nacional. Así que, bueno, sin duda es un tema que en su momento, y que nosotros ya hicimos varias veces el reclamo, pero bueno, no tenemos la... Por lo que yo aprecio, Jorge, usted un poco coincide también con el resto de los gremios, ¿no? Que lo que reclaman es por ahí un poco de más de participación, ¿no? Ustedes como representantes de los trabajadores, ¿no? Sin duda, o sea, que valoramos la acción por parte del gobierno, pero creemos que somos parte de esta sociedad, tenemos nuestro interés y de alguna manera hay muchos factores que hacen a la paz social y que sin duda uno con un granito de arena que aporta ayuda a que esto se lleve a cabo. Pero bueno, esperemos que de alguna manera y en su momento se revierta. Nosotros hemos hecho una nota al gobernador pidiendo una reunión con carácter de urgente para plantear la problemática del tema de vivienda. Eso le iba a preguntar, ¿qué es lo que ha sucedido en estos días? Bueno, en octubre del año 2009 se hizo se firmó un convenio a nivel nacional donde participó el gobierno provincial, el gobierno nacional y CGT. Ahí estaba acordada la construcción de 1000 viviendas para CGT. El tiempo ha pasado y lamentablemente nosotros, dentro de nuestras obligaciones, hemos cumplido con todo lo que hace al trámite administrativo, ya sea completar las carpetas, buscar que los trabajadores postulantes reúnan los requisitos que había pedido vivienda, pero no pasaba tiempo y veíamos que no había ningún tipo de señal para dar inicio a estas obras. Hemos tenido reunión con el gobernador ratificó este plan de acuerdo que en su momento se hizo con la Nación, y bueno, también esto lo ratificó delante del actual administrador de vivienda, que es el ingeniero Crovara. Pasó el tiempo y tampoco veíamos nada. Bueno, tuvimos una reunión con Crovara, que nos manifiesta de que no había nada disponible todavía en lo que hace este plan, y que únicamente de la totalidad de los postulantes, que eran casi 1000, había un cupo que era muy limitado, si tenemos en cuenta que lo que hasta el momento hemos logrado insertar son 230 trabajadores, por cuánto, el requisito que exige para ingresar en este plan clase medio, se habla de un mínimo de un ingreso de 4.000 pesos. Se imagina, son pocos los trabajadores, y si hablamos de estatal con mayor razón, claro, que puede llegar a completar este requisito que nos pide el instituto. Así que bueno, esto ha generado un gran malestar en todos los gremios, y bueno, queremos de alguna manera que sea el gobernador quien nos dé la última palabra en este tema. Uh-huh. O sea, ustedes ya han pedido esa reunión con el gobierno para... Está pedida, y creemos que, y conforme a lo que nos dijo la Secretaría Privada, se estaría dando en esta semana. Bueno, esperemos que sea, por lo menos para saber a qué nos atenemos en este tema, por cuanto se ha generado una gran expectativa, se ha generado una gran ilusión de casi 1.000 claro, familias riojanas que hoy por hoy se ven defraudadas por esta situación que se está generando con el tema de vivienda. Aparte han pasado 2 años, como dice usted, ¿no? Desde octubre de 2009. Sí, casi 2 años prácticamente que no hubo ningún avance en este tema. Bueno, ojalá se pueda solucionar lo más pronto posible, y como dice usted, por allí aquellos quienes están esperanzados en esas viviendas, no se les trunque ese sueño, ¿no? Que como dice sí, usted, sin duda es un tema que no nos preocupa, porque hubo mucha ilusión, hubo mucha preocupación de todos los gremios. Imagina, preparar casi 1.000 carpetas y que claro, después vivienda no diga, tome, lleven todo porque no hay nada para ustedes, es realmente deprimente. Entonces son cosas que creemos que no tienen que pasar. Lo vemos como una acción negativa por parte del Instituto de Vivienda hacia la CGT, y bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Bueno, en cualquier momento entonces lo vamos a molestar, Jorge, para ver qué novedades tiene. Gracias, hasta como bien, siempre, un abrazo. Jorge Reynoso, secretario de la CGT, entonces, la preocupación que existe en el ámbito gremial, en la CGT concretamente, por, bueno, la falta de respuesta, ¿no?, a lo que tiene que ver con ese plan de vivienda, como ellos dicen.